vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Fue por eso. Están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Los vicios del mundo moderno. El automóvil y el cine sonoro, las discriminaciones raciales, el exterminio de los países y de los pieles rojas. Los trucos de la alta banca, la catástrofe de los ancianos, el comercio clandestino de blancas realizado por sodomitas internacionales, el autobombo y la gula, las pompas fúnebres, los amigos personales de su excelencia, la exaltación del folclore, el abuso de los estupefacientes, el reblandecimiento de los hombres a favor de los vicios, el endiosamiento del falo, la política internacional de piernas abiertas patrocinada por prensas reaccionarias, el afán desmedido de poder y de lucro, la carrera del oro, la fatídica danza de los dólares, la especulación y el alboroto, la destrucción de los ídolos, el desarrollo excesivo de la dialéctica y de la psicología pedagógica, el vicio del baile, del cigarro, de los juegos de azar, las gotas de sangre que suelen encontrarse entre las sábanas, tal vez alguna noche, tal vez alguna mañana, la locura sin mar y el mar sin locura, y otras tantas que son el vicio del mundo moderno. Un poema que obviamente no es mío, debo... Yo hubiese jurado que era suyo. Debo admitir que no es mío. Disculpe. Es de Nicanor. Papá, me está, yo creo que también. Y es de 1954. ¿Mm? O sea que son los vicios del mundo moderno en 1954. Pero que me pareció oportuno mencionarlos aquí porque... porque siguen siendo tal vez los mismos vicios que algunos y algunas y algunes tienen y tienes. Aquí, por allá y por aquí. ¿Por qué no decirlo? En este espacio, que si algo tiene, es una mínima cuota, pero una mínima de viciosidad, si se me permite el término. Este espacio que está viciado por personas que no son viciosas, tampoco ambiciosas, diría que son más viciosas que ambiciosas y más diestras que ambidiestras. Este espacio que hemos dado en llamar de manera distinta al espacio anterior, porque este espacio no se llama El Mundo Le Falta un Tornillo, no. Este espacio se llama La Barra de Mármol, porque es su anfitrión humildemente, porque es una categorización tanto ahí burda. Su anfitrión, Tarfilo Mármol, soy yo, quien les habla, quien les saluda, le dice buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y aprovecha esta oportunidad para saludarlo a él, para darle entrada, porque hoy, que se quedó calladito, creo que un poco asustado para no formar parte de esos vicios modernos que estaba mencionando yo, porque no quería verse embretado en estas cuestiones. Por eso me parece que hoy se llamó silencio, pero lo vamos a llamar al habla. ¡Al querido Pollo! ¿Cómo andas? Bueno, buena tarde, buena noche, buena madrugada. No, yo me asocio, pero me agarró como en frío. Y fue como demasiado. Estaba, yo lo vi que estaba como haciendo, como marcando crucecitos. Estaba marcando. Era sucio. No, pero me completó la lista y tuve que seguir apuntando después abajo. Ah, porque... vio que tengo una lista larga. Está larga de vicio. No, pero cuando usted lo tuve, cuando lo empecé a escuchar, vi que superaba ampliamente la pobre lista que yo he hecho a lo largo de los años. Porque yo le pedí... De vicios que atesoro con mucho cariño. Con mucho cariño, porque si hay algo que uno tiene que atesorar, aferrarse, es al vicio. Al vicio. Dando consejos. Usted es un tipo que sabe de vicios. Y sabe de vicios que no ha padecido. Por supuesto. Porque a todos nos pasa. Por supuesto. Yo, de hecho... Tengo nostalgia de ciertos vicios que nunca tuve. Nunca padecí. Mire, qué increíble. Es más, tengo hasta abstinencia por momentos. Y yo sé que usted tiene envidia también de ciertos vicios. Sí, por supuesto. ¿Por qué no me envicio yo con esto? Claro. ¿Cómo no me vicié yo con esto? Porque el vicio uno no lo elige, el vicio lo elige a uno. Ah, sí, eso es muy cierto. Es algo que pasa. Y a mí hay vicios que me esquivan. Y hay bichos que me esquivan y hay otros que se me atropellan. Hay otros que me atropellan así en cualquier lugar. Es lo que tiene el vicio. Sí. El vicio no es respetuoso. Es un manto superior. Usted cuando habla de vicio es algo que no puede controlar. Es el jefecito. Claro. Porque yo le comento al público que les pedí como consigna, le mandé decir a la polla, le mandé decir al querido Roquecito, que ya lo vamos a presentar porque también está. Sí, acá. Sí, pero vio que también quedó mudo. Quedó callado. Sí. Aproveche, que ya lo hizo bien, aproveche. Cállese. ¡Ay, se pela! ¿Qué oportunidad perdiste para quedarte callado? Claro, boca que usa. Y le pedí que hicieran una lista de sus vicios, no para publicarlos, para decirlos, sino hacer como una recopilación, una recapitulización. Ahí está. Qué difícil el español, esta hora. Porque en inglés dije recapitulación. Recapitulación. Ya está, recapitulation sale más fácil. Pones el verbo y capitulation. Recapitulation. Claro, espere, Roquecito. Y ahí ya queda, pero el español es un enrevesado. Yo tengo el vicio de la lengua. Tengo un vicio muy, muy, muy, muy, muy desarrollado. Yo también. Por la lengua española. No sé si era el mismo vicio. No. Pero se puede parecer. Yo, de darle a la lengua, por ejemplo. Por ejemplo. Me gusta conversar. Es muy de darle a la lengua. En el boliche lo que pasa es que es una cosa que se practica mucho. Conversar. Lo que se dice, la de darle a la sin hueso. Pero como lo que se dice de la charla de boliche. Que es una de las actividades favoritas del boliche. Yo diría que... Del hablar sin saber. La principal. ¿Sabe que nosotros hacemos una cosa? Espera un poquito, ¿no? No se puede creer. Nombre grande. No te repito. Por favor. Pero ¿sabe que en la entrada del boliche nosotros lo que tenemos para poder conservar la estrategia y el vicio de la charla de boliche, hablando de boliche, tenemos una cajita para dejar el celular ahí? Mire qué moderno. Y también en uno de los boliches lo que hicimos fue lo que se llama una caja de Faraday. Le pusimos tejido de gallinero, ¿sí? Todo alrededor para que no entre la sonda, para que no entre la internet por el live. Porque sabe que si hay algo que ha venido a degradar. Horadar también. Le voy a permitir porque estuvo bien puesta. Se apunta bien. Me deja de entrar. Ahí está. A ver, horadar la charla de boliche. Sí, porque dice, vamos a hablar algo y no sabemos, ¿no? Y ahí empezamos a especular, a inventar, que esa es la parte divertida. Y alguien saca el celular y dice, yo me fijo en Google. Y ya ahí tira una fecha. Tira un dato certero, porque todo lo que está en internet es verdad, como la televisión. Sí, obviamente. No así la radio. No, la radio. La radio genera fantasía. La radio es para impulsos. Es etérea. Sí. También. Bueno, sí. Y heterodoxa. Sí, no abuse del poder que se le ha concedido. Está bien, ya. Deme un minuto. Vamos a introducirlo. ¿Cómo va, Roquecito? Mire cómo estaba, estaba desesperado por salir a la cancha. Bueno, bienvenido, ahora sí, bienvenido. Está preparando. Como los locutores profesionales. Nada más lejos de la realidad. El Terfilo pidió un vicio. Yo el vicio que tenía de chico era pararme enfrente del ventilador. Y hablarle. Claro. Y le decía. ¿Qué vicio más? Rico. Todo el el año esperando que prendan el turbo. Al punto tal de que le sale sin el turbo. Claro. Le quedó incorporado. Me quedó incorporado porque dejamos de tener turbo en casa. Ah, ¿se acuerda del turbo cuadrado ese que había? Sí. Todo el mundo tenía el mismo turbo. O sea, ya sé que sí. Aire le daba ese. Que vibraba. Pero no, metía un ruido. Usted tenía que aprender a dormir. Quedaba como en un estado así de éxtasis, porque allá. En mi casa había, cuando lo prendía empezaba. Porque vio que me duraban. Mundial era de apellido, de marca, no era Mundial, una cosa. Bueno, había unos Mundial, sí. Puntal. Ah, los Puntal. Puntal también. Puntal. Pero el Puntal es el que yo le digo. El cuadrado ese. Yo nací este y ya tenía 64 años. Puntal. Sí, porque aparte era eterno. Claro. Entonces empezaba, lo prendían así de un año para el otro, ¿no? Y era como que le tardaba. Arrancaba despacio. Lo prendían en diciembre y seguía hasta marzo. Hasta marzo. En algún momento veíamos que como que empezaba a largar una humareda. Porque se le juntaban pelos durante el año. Y los quemaba la pelusa y iba quemándolo. Todo eso tenía que ser quemado para... Y usted tenía el vicio de hablar... Tenía ese estaba vicio. Mucho tiempo. 3 meses. No disfrutaba del verano. Estaba ahí. ¿Cómo no? Adelante el ventilador. Claro, bueno. Grabo afuera y... ¡Qué lindo! Todas las palabras del abecedario, porque... Del diccionario. Usted. Empezaba con el diccionario. Claro, para... cuando me di cuenta que ya no tenía más que decir, empecé con el diccionario. Claro. O sea que a los 2 minutos de empezar a hacerlo, más o menos. Más o menos. Más o menos, sí, claro. Sí, sí. No. Después empecé a hablar diccionarios en griego, diccionarios en... Mire usted. Sí, habría que llamar a... ¿Cómo era? Afrodita. Exacto. Después capaz que la llamábamos Afrodita, para que nos cuente algún vicio. Porque en esa época los vicios... Afrodita era la reina de los vicios. Sí, bueno, no necesariamente. Usted le está indicando. No la conozco tanto. Yo la conozco, pero... Yo la conozco. Nunca compartimos una charla de boriche, por ejemplo. Bueno. Nunca se Esterfil, ¿usted sabe algo que nosotros no sabemos? Claro, tal vez. Pero, Él puede ser, Esterfil puede ser. Pero ya dimos de alguna manera la pista. No hicimos toda la parafernalia previa para llegar al tema. Vamos a llegar. Fuimos derecho al tema. Él tiró el vicio y yo ya tiré lo que hacía. No fuimos sutiles. No tiene más nada para decir. Tengo. ¿Algún otro vicio? Después le digo. Ahora sí, porque yo tengo alguno más también para contar. Pero vamos a decir que vamos a hablar de la inmoralidad, de la depravación, de la corrupción, del desvío, de la degeneración, de la perdición, de la adicción, de la ficción, del hábito y de la manía. Y también de... Los 5 mejores años, no me digan nada. Fueron estos que pasaron. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Usted está por terminar. No le puedo creer. Vamos a ver. ¿Y dónde están las palabras bonitas para también? El vicio tiene que tener algo bonito. Porque no hay ningún sinónimo ahí de disfrute, de regocijo, de pasar el tiempo, de compartir. Todo eso también tiene que ver con el vicio. Yo de la Real Academia Apostólica Romana. Sigue yendo a consultar al Vaticano, siempre va a tener. Autoflagelar. Claro, por favor, mea culpa mientras por el otro lado hacían. Bueno, el vicio, una creación obviamente cristiana, porque el vicio está como contraposición de la virtud. Las 7 virtudes y lo vicioso mucho más. Sí. Sí, porque siempre es mucho más diverso el vicio que la virtud. Es un buen punto. Siempre tiene más publicidad. Bueno, no crea, ¿eh? A veces más caro también. Bueno, es más fácil ser virtuoso que vicioso. Depende de los vicios que cada uno tiene. Depende del virtud y del vicio, ¿no? También. Vicio caro. Si le gustan los burros, es un vicio caro. Los burros es un vicio caro. Yo, por suerte. Sí. Mi santa madre tenía el vicio de los burros. Ah, sí. Era maestra. Bueno. Ya decirlo. Y le gustaba enseñar que le hacía el vicio de los burros. ¿Qué va a ser? Está bien. Desemborricaba. Sí, sí. Desasnaba, se podía desasnaba. Decir. Desasnaba púberes. Ahí está. Y voy a hablar del vicio amoroso. Vamos a definir al vicio. ¡Qué extraño! ¡Qué raro! Invocando al amor. Escúcheme, hablando de vicio. Espera que tenemos acá, tenemos el boliche hoy está. Tendría que haber dicho, bro, está repleto, vos tenés que empezar a cobrar entrada. Sí. Porque desde que vengo acá, Carlito no me paga un peso, era que un saldero que yo pensé que me... Hay que hablar con los gerentes, acá, Jona, Carlito. ¿Quiénes son los gerentes? Claudio, el dueño. Es el dueño de este lugar. Para mí que son una sociedad anónima y nadie se hace cargo. Esto es muy de esta gente. Sí. Organizada. Todos miran de costado. Es aquel. Vas con el otro. Es aquel. Y vas con el otro. Se decide colectivamente. Y usted no sabe a quién ir directamente. ¿Pero a quién voy? Sí, es como el paradigma de las ventanillas. Vio que no, en la otra ventanilla, el colectivo tiene algo de eso también. Esto como la comisión. Ahí está. Pero bueno, no vamos a despotricar en contra de... nuestros dioses, ¿verdad? No, por supuesto. Yo tenía el vicio de la ventanilla también, otro vicio. ¿Sí? De ir de ventanilla pública y de ventanilla... Ventanilla pasillo, me decía, ventanilla pasillo, en el ónibus. Usted quería ir siempre en la ventanilla. Claro, yo, como los perros, así con la lengua para afuera. Mí me gusta sacar la mano. Me gusta sacar la mano y cuando hace vientito que quede... Que quede ahí como sostenida en el aire, como volando, ¿vio? Como flotando. Aunque está aún conectada a mi cuerpo. Yo siento que es una parte que está tomando como vida propia en ese momento. Yo hacía eso. Hasta que un día me di contra una... contra un cartel. Ya no lo hice más porque me quedó para el otro lado. Yo cuando lo hacía mi santo padre... Lo que hacía era acelerar, entonces me quedaba, no aguantaba la resistencia, me quedaba flameando. Qué lindo, el brazo flameador. Tuve 4 meses con un cabertillo, pero... Se le jodió, el manguito rotador. Tengo el manguito rotador jodido. Sí, es lo que suele suceder. Es lo que pasa, porque el hombro es una articulación muy compleja. El manguito rotador. Vamos a hablar del vicio. Voy a hacer acá, traje una breve anotación, ¿verdad? De un filósofo, un pensador. ¿A quién trajo hoy? No, Alejandro Rosicher. No lo conocí. Mire usted. Mire quién. Pero creo que hayan andado por el boliche. Pero debe haber pasado, sí. Habla del vicio según Nietzsche. Me está invocando al otro. Invoca al otro. ¡Qué momento! Él dice, Dios ha muerto. Sobre la palabra dijo vicio, Nietzsche. Dijo, sí, y el vicio, cuando murió Dios, nació el vicio. Por supuesto. Renació el vicio. Al tercer día. Renació entre los... Ya venía con una fuerza de atrás el vicio. No, y que murió por un vicio. Vio que lo traicionó Judas. No le puedo creer, cierto. Porque le gustaba la timba, pero... Dice la mala lengua. Creo que lo adobaron bien. Sí. Al Judas. Todos tienen un buen precio. Sí. Todos tienen un precio. Lo enjabonaron y. Lo enjabonaron y dijo, bueno. Poncio Pilato, que se lavó la mano. También. Poncio fue el que le dijo. A eso iba. Toma el jabón, Judas. A eso iba. Bueno. Dice la palabra vicio. Lo que era el corporativismo en esa época. Por favor. Peor que el de ahora. Cuando se caía el jabón al piso, le digo. Bueno. Que mira el cariote no, el otro. El Pilato. Jabones Pilato. ¡Ah, qué lindo! Jabones Pilato. Qué lindo vamos a hacer. Jabones Pilato. No sabe cómo le deja las manos. Más de 2000 años lavándonos las manos. Buena marca, Pilato. 2000 años avala nuestra calidad, claro, nuestro prestigio. No, le queda limpia las manos y la conciencia. Tiene todo, en una otro sola. Morirá, pero usted... En un solo producto. Si se le cae el jabón Pilato, está muy bien atento. ¡Ah! Se le cae el Judas Iscariote. ¿Dónde está el Judas que voy a levantar el jabón? Pero siempre viene con oferta, es 2x1. Si se le cae, agarra al otro. ¡Qué bien! Tiene que haber trabajado en marketing. Bueno. Y el problema es que Judas te niega 3 veces. Imagínese en la ducha. Bueno. El vicio para niños. ¡Vamos al concepto! Dice... Suena a una cierta mentalidad no muy propia de esta época. Ajá. Nosotros hablaríamos de vicio en muchas situaciones no hablaríamos de vicio, que en otras situaciones sí se hablaba antes. Por ejemplo... Ah, usted dice que con el tiempo cambia la percepción. Exacto. Recuperamos muchas de esas prácticas que antes se consideraban viciosas y ahora consideramos como legítimas formas de la satisfacción. Ah. Es decir, que el vicio está sujeto a su tiempo, a una cierta cultura y a cierto sistema de creencias. No todo el vicio. El vicio en general. Ah, está. Perfecto. No todo es vicio en la vida. No, claro. Todo, hay vicios y vicios. En una frase del libro de Nietzsche, El crepúsculo de los dioses, o El ocaso de los dioses, dice: casi todo lo que la tosquedad filosófica designa con el nombre de vicio es meramente una incapacidad fisiológica de no reaccionar. Se tiene que reaccionar, se sigue todo impulso. Esto es lo que es el vicio, mire cómo lo explica. A ver... En esta perspectiva, la idea es que el vicio es el que no puede poner resistencia a uno al estímulo. Le ponen, por ejemplo, un vaso de vino y usted no puede resistirse. Ah, lo estimulan y usted va para ahí. Se presenta el vaso de alcohol, tiene que tomarlo. Se presenta la raya de cocaína, la tiene que tomar. Se presenta la mujer o el hombre cercano, lo tiene que seducir. No tiene un criterio propio de selección. Está dominado por el objeto. El vicio es, en definitiva, el vicioso es, en definitiva, alguien que no tiene orden propio, que no se puede contener, que está dominado por el objeto. El vicio no tiene un querer propio. Se deja llevar... El vicioso, perdón. Ajá. Me confundo vicio con vicio. No, no, ya vi, sí que está mezclando un poquito ahí. Sí, no mezcle porque no, vio que después, al otro día se levanta. Viene bravísimo, el vicio, y recién arrancamos y me dio calor. El vicioso no tiene un querer propio. Se deja llevar constantemente por el estímulo. El estímulo lo domina. Oh. ¿Viste qué interesante esta postura? Nunca me pasó nada. Espere, espere, vamos de vuelta. Vamos todos. Una, dos, tres. Sí. Qué lindo tener público. Está lleno de gente acá. Allá también, pero allá de lejos también tenemos. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Uno, dos, tres. Este es el marco teórico de la temática del día de hoy. Qué lindo cuando nos ponemos académicos. A veces nos ponemos académicos. Y si nos ponemos académicos, le dije. Si nos ponemos académicos. Le dije una vez a una señorita mientras caminábamos por las galerías de la Universidad de la República. Una noche a las 3 de la madrugada. Bueno, lo dejaron entrar porque están las 3 No lo dejaron salir. Se quedaron en un salón. Nos distrajimos y vio que ahí cierran y cierran. Sí, ahí cierran y ya está. No preguntan quién está dentro. No, cierran. A mí me cuenta el gordo. Yo. Dormimos abajo de unas... Anacahuitas. Unos planteríos bárbaros. En el sí, ahí hay como unos patios, hay unas cosas. No sé si hay anacahuitas, No me sale. No, depende de la universidad. Si va a la de arquitectura, de la facultad de arquitectura. Hay unos anacahuitas y hay unos tilos y unas cosas muy grandes. Hay papiro, de todo. Sí. Hay higuera. Sí. Hay lago. Sí. Hay vicio. Y en la hay plata por vicio. También. Bueno, sí. ¿Hay qué? Hay plantas con vicio. Con mucho vicio. Con vicio, cuando la plata crece, se vicia. Ah, la plata tiene vicio. Cuando la plata viene rápido, no tiene vicio. Ay, qué vicio que tiene esta planta. Pero un vicio ambiental. El otro que estaban hablando recién, un vicio filosófico. Bueno, ¿no? Sí. Es verdad. Sí. Porque vio cómo se paró bien la cuestión. Paró los tantos. No, todos los vicios son lo mismo. Claudio vino estudiado. Pero. ¿Sabe? Él vive estudiado. Yo creo que sí, es un tipo muy leído, pero muy leído porque la gente lo ha leído mucho. Sí, a él, claro. Eso es ser leído de verdad. ¿Qué es lo que yo aspiro? Porque tengo un libro que está por salir. A ver, cuénteme, porque yo tengo la biblioteca, le voy a ser sincero. Ahora se me... la he dejado un poco descuidada y se me apolilló un poquito, sí. Como todavía no tengo... Y no tiene ningún libro, las polillas tienen por dónde entrar fácilmente. Sí, entonces, claro. Sí. No la hice con buena madera. Bueno, sí, pero de alguna manera, fíjese que por lo menos no se comieron los libros. Tiene razón, qué buena... Qué buena apreciación. Muy bien. Le gusta la pucha, es un bicho estudioso. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, el picudo. El picudo rojo. El picudo rojo es un tipo que le gusta también. Sí, le gusta la palmera. No sé si. No además, sé, no sé. No sé si estudiar, pero bueno. No, no, bueno, le gusta la buena madera. Ah, no, es bueno, de buena madera. La madera, la palmera no es muy buena. Para él sí. A él sí, a él le gusta. La palmera extranjera, porque la palmera de acá, discúlpeme. La autóctona. La autóctona no se la puede comer porque es dura. Pues más compacta. Más compacta. Topata. Compata. Compata. De alguna manera está cumpliendo con una justicia botánica, ¿no? Está en su justiciero botánico el picudo rojo, ¿no? Que además tiene nombre de superhéroe. Sí. Sí. El picudo rojo. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan, tan! ¡Ahí viene volando el picudo rojo! ¡A la contra palmera! ¡Contra la palmera invasora! ¡A la palmera asiática! Toma, palmera. Toma, palmera. Yo tenía un asiático. Amigo tenía un negocio de plantación de ese tipo de palmera. Viene que ahora está. Y se cobraba bien la palmera. Ya vendían carísimo. Sí. Sí, salían, no me acuerdo, pero eran unos miles. Dólares. Sí, sí, estamos hablando de dólares. Yo vi varios camiones pasar con la palmera ahí, con la soja de cotelete. $2,000 nos tiran acá. $2,000. ¿Quién da más? Una mediana. Sí, 3,000 también. Y venía con la soja así medio de costado, como que la llevaban acostada, así yo como... Las ponía como una bolsa de alpillero. Sí, una cosa de loco. Había un tráfico de palmeras bárbaras. ¿Sabés con qué la empalmaban también la palmera esa? ¿Se da cuenta usted que mire que no sé qué? ¡Ah, mire, tiene palmera en el bolso! No les digo que... Pero este es el camino a la colonia. Claro. Acá íbamos a buscar los coquitos para hacer licor de butiá. Camino Raigón, ¿verdad? Camino Raigón, mire, esta es la entrada a San José. Claro. Mire, tiene la remera, le vamos a contar a la audiencia. Sí, Claudio, es muy radial. La remera verde con la entrada a San José, básicamente, claro. Dibujada, claro. Chiné palmera. Es un viajero de tiempo. No, no, este hombre vino a demostrar que el viaje del tiempo es real. Existe. Pero qué vista que tiene el... No, sí tiene el ojo afinado. Somos conocedores nosotros. Porque él iba mucho a San José. Hemos recorrido. Él salía, iba a muchos boliches a San José. Cuando era representante de los boliches. De los boliches de acá iba a la interbolichera. Iba a la interbolichera. Tiene de los mejores palmares. Sí, sí, sí. Y en la interbolichera. Y los palmares también. Sí. Sí. Y en lo mejor es palmar también. Vamos a volver porque esto es. Vamos, volvamos. En lo inédito, tengo un libro que se llama Coplas Viciadas. Ajá. Que son juegos poéticos de palabras, y me gustó la palabra servicio. Y en este poema utilicé la... Servicio. ¿No? Ya lo veo venir, ¿sabe? ¿Eh? Lo veo venir. No, ya llegó. Lo vi venir hace rato. El triple sentido del servicio de servir. Ah, a ver. Yo me estoy pensando en dos. El servicio del fileteo de servicio uno. Sí. Y ser uno como servicio... El vicio a mí. Ah, no sé si me... Ser uno, el vicio de la otra persona. De la otra edad. Ah, mira acá. Y entonces escribe un poema de... Son coplas un poco burdas, pero bueno. Bueno, no importa. Si me pongo a su servicio, no es que usted de mí disponga, es que dispondrá del hábito como virtud más honda. Si servicio es condición y en la misma me postulo... Que no se torne adicción o que lo sea en disimulo. Yo quería saber cómo iba a ser el verso, cómo iba a cerrar el verso. Usted sabe que siempre tiendo a esa rima. Sí. La zafo bien. Servicio como tal es don para muy pocos. Muchos tantos lo pretenden y es rompedero de cocos. Porque no es fácil. Si ponía rompedero en otro lugar ahí se le iba a complicar, sí, pero... porque cómo lo rimaba. No, es que en realidad este verso iba en la estrofa anterior. Ah. Por suerte la cambié. Sí, menos mal. Sí, porque rimaba con postulo. Sí. Entonces, bien. Imagínense que no era muy radial. No. Pero tengo la versión triple X de... la versión para la franja verde. La franja acondicionada. Yo me acuerdo de la franja verde cuando los 70, la época de... Las tres rayas. Le tapaba los... Le ponía la raya y tenía que andarse mirando de costado para ver si podía ver algo. Porque tenía la raya adelante. En los días de calor donde el nylon se dilataba un poco. Sí, ahí había un bombeo. Había un momento. Pero mire, sí. Como... como cuando sale el sol ahí en la costa, una cosa así. Claudio. La Boreal. Bravo. Ahí va. Bueno, para entendido. Para desentendido. Bueno, ¿y qué le voy a decir que le estaba diciendo? Sí, dígame. Que no es fácil y es virtud servicio de otro. Ajá. Uno ser el objeto del vicio. No sé si le ha pasado. Yo ser el objeto del vicio. Que se haya enviciado con usted. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, me ha pasado. Pero gente que, por ejemplo, pero se ha enviciado en, por ejemplo, en conversar con uno, ¿no? Me imagino. No, usted está ahí acodado en el boliche y está tomando una. Y viene y se acerca a uno, une. Y conversar con uno. Así. Y de pronto usted ve que además todo regado con un poco de alcohol. Sí. Hay como una especie de enviciamiento, de vamos a seguir hablando. Hay como hablando una vehemencia. Hay como una vehemencia. Le busca la boca. Le busca la boca. Le busca boca. Le busca boca. Y ahí está. ¿Ha ahí tenido mucho busca boca? He tenido unos cuantos busca boca, sí. No de los que yo quisiera. Pero bueno. Pero bueno. Detalles menores. No tan menores tampoco. Eso sí, no es menor. Además, es otro tipo de búsqueda, tal vez. Claro, es una búsqueda más intelectual. Sí, claro. Más de pasar de momento. Yo de la intelectualidad, la verdad que ya. Ya está aburrido. Ah, ni siquiera ni siquiera he incursionado, ya, ni me interesa. La poca que tengo ya la gasté. Ya la gasté, pero hace mucho. Yo la busqué. No. Bueno, ya la encontrará, porque el que busque encuentra. Sí, sí, yo sigo buscando. Sigo buscando mi vicio perfecto. El vicio perfecto. ¿Cuál sería el vicio perfecto? Ah, qué buena pregunta. ¿Cuál? La estoy buscando. Si no, le respondería. Mi vicio perfecto es leer historietas. Ah, bueno. Y esto que apareció están, ahí. Están saliendo voces. Están saliendo voces de. Voces de. Bueno, lo que pasa es que hoy estamos rodeados de mucha gente. Sí. Leer historietas es un lindo vicio. Es un lindo vicio. Es un lindo. Es un intelectual también. Es un vicio intelectual. Me interesa. Con un sesgo también podríamos decir, porque tiene algo de infantil el cómic, pero sí tiene algo de fantasía. Hay una recuperación igual de la fantasía. De la fantasía. Ahí está. De la ciencia ficción. ¿Le gusta la ciencia ficción? Me encanta. Ah, sí, es un vicio que tiene. Ah, me transporta. Mire, tener una nave espacial. Bueno, sí, dentro de lo que son las naves espaciales. Si le digo un autor preferido, ¿qué me dice? No tengo. Yo tengo uno preferido de ciencia ficción. Julio Verne. Philip K. Dick. Ay, la mierda, no lo tengo tanto. Julio Verne es como el clásico del clásico. Soy de Asimov. Philip K. Dick es el mejor de todos. ¿Sí? ¿Te dice? Sí, y si es el que más me gusta a mí, ¿qué le voy a decir? Bueno, está bien. Tienes razón, es una opinión muy, muy personal. No, pero le recomiendo. Yo le podría decir Horacio Quiroga, pero no tiene no es de ciencia ficción, pero a veces lo lleva. Bueno, está bien, Horacio Quiroga como ciencia ficción. Mire, es como. ¡Ah, Germán Hesse! ¡Germán! También me gusta el de Juego de Avalorio, de Siddhartha. Pero no es tan ciencia ficción. Pero no es ciencia ficción, efectivamente. Es una ficción psicológica. Germán Hesse era un místico. Un escritor místico. Era el lobo. El lobo estepario. Lobo estepario, qué lindo, por favor. A mí me gustó mucho el Juego de Avalorio. Juego de Avalorio no la leí. Ah, es de la tengo, usted sabe que lo tengo, no lo leí. De las más grandes que tiene. Sí, a mí me gustó Demian, me gustó mucho. Demian también, yo sabe que cuando leí Demian, vio que hay una parte en que tipo va en los lugares, los sonidos, en los trenes y le va mirando la nuca a la gente para que se dé vuelta. Date vuelta. Y yo empecé a probarlo. Sí, yo también. Empecé a probarlo y cuando en el boliche. Me acodaba en el mostrador y había gente acodada en el mostrador y le miraba la nuca. Esta anécdota, pero no pedía eso. Usted, sírvame una. Y yo pensé cuando se daba vuelta, decía, mandá la vuelta. Y ahí como ya lo tenía hipnotizado por la nuca, mandaba la vuelta enseguida. ¿Qué es por dónde se hipnotiza? Por la nuca. Un buen hipnótico, si se me permite el término, arranca por la nuca. Un mundo feliz, dice también, pero ese es un mundo feliz. Muy buen libro, Hulley. De Paul Auster. Hulley. Ah, Hulley, los confundo, chicos. Hulley. Audiolibro, ¿qué me va a decir? Aldous Huxley. El mismo de la granja. El de la granja, de la rebelión. Que después parece que iba a sacar uno que era Rebelión en el Zoológico, pero le dijeron, es más, bueno, la vi. Bueno, mira que te está repitiendo, Aldous. Aldus. Como el Teo va al zoológico, Teo va al coche. Bueno, ya está, ¿no? Teo, que se quede, que vaya a la escuela también. Porque... Un influencer en libro de viaje, como se usa ahora, pero era Teo. Ahí, que está mire, hablando de vicio. La soledad que tiene ese vicio. Se lo ponen enfrente. Tremendo vicio, gente. Gracias. Pero tremendo vicio, che. Así apareciendo esa ojo. Para mí es un duende. El duende. Es un duende, es como un duende. Sí. Es como un duende que aparece ahí. Sí. ¿Ah? Yo soy ñaña. No, lo que nos faltaba es tener un duende. No, estoy otra vez teniendo delirium tremens. A mí el vino estaba picado. Eso es por la terapia de hongos. ¡Ay! Me encantó. Bueno, lo vamos a seguir convocando. Van a aparecer voces. Sí, empiezan a aparecer cosas. La gente pobre ya cada vez tiene menos, pero sí. Es la idea, poco, ¿no? Sí, claro. Porque nosotros queremos llegar al entendimiento a través de la incomprensión, ¿verdad? Un mecanismo raro, un método raro, pero método al fin. Y hablando de métodos, sí. Vamos a introducirlo a él. Ya no lo habíamos introducido. No, a él no. Ah, perdón. Discúlpeme, porque no, estaba un poco distraído. Porque ya el año que viene parece que vuelve la ampolla mística. No, me para dije. Quienes no sí, lo... Estamos haciendo tratativa porque tengo una producción nueva y esta es un poco caprichosa, tiene algunos vicios caros. Ah. Y bueno, tenemos que dar con el precio, pero yo creo que vamos a llegar. Pero esperemos que sí. Bueno, hagámoslo. Antes lo hacía gratis. Me parece que sí, pero bueno, no necesariamente mercantilice, pero de alguna manera intentó, bueno, ganarme la vida. Al una igual moneda, que aparezca la al moneda. Igual que Chinchín, que este año al final prometió. Pero hizo poco. Como los políticos, como tantas otras cosas que sucedieron este año. No, que tiene una gran impronta para el próximo año. Que seguramente presente algo el 19, que van a pasar cosas. Ah, parece que el 19... El 19 es el último programa. Vamos a avisar. El programa que está antes. A la audiencia. Nosotros, como ya se cierra la radio, porque de acá cierra todo y se va la gente de vacaciones para el Caribe y otras cosas, con el dinero que hacen en esta radio. Todo lo que recauden. Exactamente. Yo, bueno, también quiero avisar que la barra también va a cerrar ese día. Y sí, porque además ellos son los que tienen la llave, sobre todo. Claro, entonces sí, como no podemos entrar, no nos queda otra. Pero ya haremos un... Sí, ya vamos a avisar. Cuando nosotros quieramos. Vamos a hacer uno cuando nosotros quieramos. Yo me voy de veraneo también. Yo ya bajé el latón a ponerlo al sol. Mira qué bien. Muy lindo. Pasa con pileta. Claro. Escuchemos esto porque ahí la entrada. A su espacio. En Amsterdam empezó. Esta métrica no falló por un grito que estalló. Igual la canción está hermosamente hecha. Resonó. Vale la pena escucharla. Esta parte que yo siempre que digo me emociona. Porque es como verlo entrar Roquecito a la cancha. Y que la gente lo ovaciona y caen los papelitos. Esta es la cortina más parlamentada. Sí, de toda la cortina. Imagínese él parado ahí en el medio. Girando 360 y la gente y los flashes de los celulares por todos lados. Como Jaime Ross cuando hizo el videoclip. Como Jaime Ross. Es como un poco mucho, pero bueno. Bueno, es lo que dice la canción, no es la realidad. Chinchín Producciones lo va a lograr. ¿Cómo anda, Roquecito? Bienvenido, Roquecito. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, ahí tenemos. Bienvenido a su. No sé si estaban. De salón, sí. No sé si estaban golpeando el andamio. Ábrale ahí, que no sé quién es. Bueno. Bueno. Estamos cacheteando las palmas. No, usted, Terfilo, hoy cuando nos pasó el tema, por primera vez en el año nos pasó el tema. Sí. Para ver de qué se trataba todo esto. Cuando hicimos la producción. Sí, claro. Que dijo el vicio, yo me acordé de los vicios, yo ya le dije, lo de decir y gritar y... Ay, ¿está lloviendo? ¿O está pasando? No está lloviendo, está diluviando. Está diluviando, yo no lo puedo creer, ahora cómo me voy para casa. Ay, Ay, el hombre de los hongos. El duende etéreo. El duende etéreo. Se llamaba Ñan, ¿no? Yo me puedo ir con alguien de acá hoy. Sí, ¿cómo no? Yo también me quiero ir acompañado. Sí, por la duda. No, pero es el duende del espacio. El duende del espacio, que ahora se hace sonoro. Dígame. Y no, y buscando en los vicios, ¿no? Que uno a veces lo hace como así, naturales. Uh-huh. Yo me acordaba, ¿no? De, por ejemplo, comer maní con mate en la tribuna. Qué lindo vicio. Cáscara, el maní de conito, el maní caliente. Que me generaba alguna dificultad. En el conito de diario, de papel de diario. Maní. Porque ya aprovechaba, a mí sabe lo que me gustaba cuando compraba los conitos de diario, así cucurucho de diario. Me gustaba leer lo que era como, ¿sabes cómo las galletas chinas estas que usted le saca? La de la buena fortuna. Yo leía los titulares. La de la torta frita que íbamos a hacer. Claro. No, la torta frita de la fortuna. La torta frita de la fortuna, tiene razón. Sentimientos varios. Bueno, pero acá yo leía lo que decían los titulares y lo asumía como mi destino. Usted sabe que a mí ese vicio me llevó a perder varios goles, porque yo me ponía a leer lo que decía el cono y no miraba el partido. Entonces me perdí el partido. Pero no importa, era un vicio. Es un vicio que... Ah, todavía lo conserva. Sí, claro. Porque los vicios a veces uno los conserva con cariño, así como los atesora. Es más, incluso vicios que ya no se consigue. Sí, claro. Claro, pues ese... Ah, sí. Seguí con ese vicio. No lo consiguió. Ay, Dios. Que es lo complicado, ¿vio? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Depende. Bueno. A veces se es más fácil la de cucurucho de maní. Sí. A mí se me complicaba agarrar el cucurucho, pelar el maní y llevarme un mato a la solo. Tiene las rodillas. Realmente no lo pelaba el maní, me lo comía con cáscara. Ahí apareció bueno, ahí cada quien con. Claro, no, menos si uno es un duende. Es más rico. Ustedes prueben después. Da consejo, dice que probemos después. Ah, mire, bueno, esto es para los niños. Claro, niño, niña. No, llego ñaña. Ay, ay, ay. Ya, tiene una energía. Coma maní sin pelar. ¿Cómo seguimos? Debe estar lleno de fibra, ¿no? Debe ser una cuestión de... Ah, cuando se le mete los pelos de la cáscara de maní entre los dientes, qué difícil que de sacar. Porque usted quiere sacar y se le rompe. Sí. Se... Entre los dientes, por eso. Sí. Se deshilacha. Se deshilacha. Se deshilacha. Exacto. Bueno, dele usted que es su columna, porque es cada vez más difícil llevar adelante. Que acá pasan cosas. Sí. Después sino las madreselvas, agarrar la madreselva, la tenía como vicio, también lo tengo, ¿no? ¿Qué cosa? La madreselva, la florcita esa. Sí, sí, preciosa. ¿Comía? Y vio que le saca como el juguito que tiene atrás. Ah, mire usted. Que hay que comer como... Ah, pero tiene que comer... 400 medio monte, más o menos, para apreciarlo. Por eso es un vicio. Claro. Uno come una, dos, tres, 492, 493. Claro. Como que nunca termina. No se satisface... Que no lo agarre... La asamblea por el agua, que no lo agarre comiendo madre selva en el monte. Es algo natural, discúlpeme. Ah, bueno. Discúlpeme. No, es una especie de depredación. No, bueno. ¿Qué le va a decir un picaflor? Que... ¡Ah! Mire cómo trajo, sacó la artillería pesada. Ah, bueno. Muy bien, le va a decir a un picaflor que no me toque la madre selva. Bueno. Tan maltratado que está. O las moras. Las moras también. ¿Quién no ha comido moras en el...? Ah, qué rico, las moras. Ah, sí. ¿En algún monte? Sí, bueno, ¿no? ¿Quién no ha comido moras? Que levante la mano acá. Yo he comido, sí. Ya yo sabía que iba a decir. Todo con la mano sucia. Pero eso diga el amor. La mora... No, sí, las... Pero últimamente, antes no había, ¿no? Antes no había. Antes cuando éramos gurises no había mora en el monte. Porque es exótica. Seguro lo empezaron a plantar acá en la ciudad. Y se propagó. Y para darle comer los gusanitos de seda. ¿No? ¿Y para hacer qué cosa? Y después se van las semillas, como se van los frenos por la cuneta, se van para el cauce y después crecen en todos lados. O sea que hay que darle de punta a las moras, entonces. Y hay que darle de punta a las palmeras también, entonces, porque son extranjeras. El gordo tiene una mora. ahí en la casa, sí, grande, una morera. Sí, le creció ahí, se ve que le cagó un pájaro ahí en el patio. Sí, está gigante. Y dije, gordo, hay que sacar este bicho de acá, esta cosa, se llena de gusanos y todo. Y me dice, callate, vos qué sabés, me dijo. No sé qué, como él está con la asamblea y con todas esas cosas. Sí, bueno. No digo nada, po. Otro vicio que tengo, por ejemplo, es comer comida de gato con un aperitivo. Ah, bueno. Un día me quedé sin los snacks. ¿Cómo es que se le dice? Sí, sí, está bien, está bien. Y miré la comida de los gatos y se... Dijo, ¿para qué parecido al snack? Sí, sí. Y bueno, le sale más caro, mire que sí, el snack caro ese. Me encanta. Quieren, prueben. Es un vicio. No, pues, pero después usted hace las piedritas también. No, bueno. Hago piedritas, sí. No vamos a ser muy gráficos. Pero bueno. Qué necesidad. No, pero me gusta comer. El vicio viene así. Me gusta comer la comida de los gatos, la cosita redondita, con un aperitivo mirando fútbol de Chipre. Ah, oh, de Chipre. Sí, o oh, ping pong de Hong Kong. Que me cuelgo ahí de una antena a un vecino y. Bueno, no, porque no digas nada, dígalo. Ah, pero el vecino sabe. Compartido, colectivizado. Exactamente. Sí, como hacemos acá con la radio. Sí, sí. Nos colgamos todo de. Todo colectivo. Nos colgamos todo de una antena sola que es la de la que transmite. Sí, ese es alguno de los vicios que tengo hoy día. Vicios muy particulares, exacto. Bueno, sí. Y referido al deporte. Porque bueno, le voy a traer una historia real. ¡Ay, tenemos las historias! ¡Cómo me gusta! Una historia real, pero le voy a traer un prólogo antes. A ver. Ah, bueno, tráigalo. Le voy a traer un prólogo que envuelve un poco la historia. Ajá. Perteneciente al día. La contextualiza. Exactamente. Y dice así, dice, las investigaciones han demostrado que perseguir una vida sin vicios puede ser contraproducente. ¿Ah? Estoy totalmente de acuerdo. Celibato. No sé qué investigaciones, pero bueno, acá hay no, una yo a esa universidad voy. Experto, sí, la investigación. Sí, dicen, hay una investigación. Ya está. No. Arrancaba mi escrito así. Claro. Los expertos aseguran que... Y dale que va. Y después decía cualquier cosa. 2 más 2 igual 5. Claro. Ya está. Y anda. No sé, pregúntale al experto. Ay, sácatela con peine fino. Claro, ya está. En los estudios dice, cuadro que las personas desean tener más autocontrol, que las personas tienen y desean tener más autocontrol, terminan teniendo menos. Usted no tiene que desear. Claro. Tener autocontrol. Dice, psicológicamente, ajá, no sé cómo se dice. Así también, como también, lo acaba psicológicamente, de decir. Querer más de algo puede hacernos pensar que somos deficientes. O que no somos lo suficientemente buenos. Esa sensación de inferioridad ante el deseo. Exactamente. De insatisfacción por como que usted no se puede controlar. Sí. Por eso quien se conforma muchas veces es más feliz que quien ambiciona todo el tiempo. Claro. Usted lo yo me conformo y soy feliz todo el tiempo. Por conformidad, no por complacencia, ya, autocomplacencia. No sé bien qué es la felicidad, pero yo siento de que... No ahí. Por realización, sino por no realización. No realización, ahí está. No me realicé, entonces no termino de eclosionar, ¿entiendes? Exacto, llego al clímax. Qué lindo la eclosionar. Al no eclosionar, al no llegar al clímax, usted mantiene como no cierta energía. No, porque además, ¿usted cómo va a visionar el clímax si nunca lo vio? Claro, no sé hasta dónde puedo llegar. No, imposible. Algunos clímax sí. Haga un trabajo ahí. Este clímax, por favor, sírvale ahí, señor. Me habilitan ahí porque bueno, esta le voy a traer la historia. Ay, por favor, qué linda introducción, me gustó mucho. Es una linda introducción, es decir. De un vicio extraño, de una hincha. O de un hincha. Un hincha, sí. Un simpatizante de un equipo de fútbol. Y el título dice así: lo que me llevo de trofeo. Y es, como siempre decimos, es una historia real, verídica, que cuenta nuestro amigo Pedro Saborido. Sí, ¿no? Sí, como todo. Como siempre. Y dar la realidad pertinente para él. Dice, a la imperiosa necesidad del objeto que necesitamos como recuerdo de nuestro paso por algún lugar, del evento que hemos presenciado, ese instante que queremos prolongar. Uh-huh. Esa piedra que nos traemos de un cerro, esa postal de algún balneario, esa entrada del recital del tonchón que guardamos, uh-huh, esa remera del tonchón que compramos a la salida. El cilindro municipal. Exacto. Junto al reloj de tonchón y al peluquín del tonchón con flequillo de montaje. Ah, ¿cómo le gustaba el tonchón? Sí, sí, sí. Qué buena colección. Sí, por supuesto. Era íntimo. Sí. No, el tonchón se fue desnudo. Bueno, sí, se entregó todo. Despelucado. Todo eso que tomamos como posesión para congelar el tiempo como consuelo. Ah. Una torpe trampa al momento que inevitablemente sabemos desaparecerá. Tomará fuga, exacta. Como decíamos hoy. Sí. ¿Qué decir entonces del festejo de un campeonato? ¡Oh! La turba invade el césped. Entre saltos, cánticos, risas, llantos y abrazos, siente también el impulso de llevarse la pelota con la que se jugó el partido. Claro. O sea, ¿cuántas veces sí, lo hemos visto? Claro, el ¿no? short, claro. O un pedazo de pasto. O un tramo de red del arco. Claro, hay gente que entra con la tijera. Exacto, ¿no? O la camiseta de un jugador. Claro. Y acá es donde empieza el problema. El vicio. El vicio. Dice, ¿quién no ha visto la foto del ídolo festejando en cueros y slip? Slip, oh, es cierto, cierto. Después de dar su indumentaria a algún simpatizante o que como trofeo se la llevara para su casa. Dice, ¿o cómo ocurrió en el campeonato que logró? ¿Se acuerda que el programa pasado? El programa pasado hablábamos del porvenir. El porvenir. El porvenir, claro, es cierto. Exactamente, lo traemos de vuelta. Ah, oh, mira esta historia. Al porvenir. En 1900, como el campeonato que le logró el porvenir en 1998. Dice, la hinchada se llevó camisetas, pantalones, botines, banderas del córner, sectores del alambrado, el 30% de la tribuna que da la mía. Ya desmantelaron. Un puesto de una bebida refrescante. Coca-Cola, no decir Coca-Cola. El bigote del juez de línea. Y al Chucky Fernández. El Chucky Fernández marchó también. El bravío número 4 de porvenir. Pues después había que mantenerlo a Chucky. ¿Quién era el mejor amigo del número 4? ¿Eh? ¿El mejor amigo del número 4? No. El número 4 en persona. Sí, se lo habían llevado. Ah, exactamente. El propio. El propio. El propio número 4. Tímido y apocado, Chucky no se anima a sacarse la camiseta ni el pantalón. Ah, si lo llevaron puesto. Entonces lo llevaron todo el paquete. Fue cuando Adriana Batista, una ¿quién? Adriana. Adriana Batista. Ajá. Sí, una joven hermosa y simpatizante del porvenir, conocida como la Michelle Pfeiffer del barrio. ¿La qué? Ah, la Michelle Pfeiffer. ¡Ah! ¡Uy, qué referencia noventosa! Sí. Oh, qué mujer bonita, qué hegemónica. Y ante la pertinaz negativa de entrega de su indumentaria, prefirió llevarse al Chucky como recuerdo. Ah, que se lo porque llevó. Le tironeó la camiseta y el Chucky no se dejó, básicamente. Exactamente. El padre de Adriana estaba chocho, porque era también hincha de porvenir. Claro. Ah, la madre, al verla llegar con el jugador, puso esa cara cómplice de pícara desaprobación que suele verse en las comedias familiares televisivas. Y le dijo, Adrianita, ¿quién es este jugador que trajiste? Los hermanos de Adriana también estaban chochos porque eran hinchas de poderes. Y Chucky, feliz. Ah, el Chucky había aceptado. Con la Pfeiffer. Claro, estaba con la Pfeiffer. Adriana tenía ese vicio. Ah, se llevaba. ¿Cuál vicio? El de llevarse cosas. Ah, llevarse cosas. Ante la negativa. Dice. Y el Chucky feliz. Retosando semanas y semanas en la cama de Adriana al lado de un peluche. Ah, porque era como una especie de peluche. Bueno, decía el Chucky como el muñeco maldito. Claro. Obviamente la chica lo alimentaba y le daba otro tipo de. De servicio. De servicios. Ahí está. Ah. Hablando de servicio. Sí. Claro. Se hizo amigo de un sonidista de los Ramones que también había sido tomado de recuerdo en un recital en un estadio cercano. El sonidista, ni siquiera uno de ellos. Sí, bueno. Bueno, fue lo que pudo manotear. Exactamente. Claro. Chucky se quedó como 3 años, dice. ¡No! Dejó el fútbol. Bueno. Yo tenía un amigo que un día me fue a casa y me dice, no me dejás quedarme un par de noches, y 3 años se quedó. No, sí. No me diga que le decían Chucky. No, no, no, pero parecido. Pero se ha quedado en la cama con sus peluches. Sí. Ah, claro, pero bien, yo me fui patronal. Hábleme de objeto transicional. Bueno. Chucky se quedó como 3 años. Un día notó que ya no lo sacaban para mostrar los familiares o amigos invitados. No, perdió la novedad. Ah, porque lo sacaban. Sí. Claro, lo mostraban. Tengo acá la cama. ¿Se dio y cuenta? Siempre estaba vestido como... Y se ve que sí. Claro, ah, sí, claro. Esa era la... ¿no? Claro, el chiste era ese, claro. No era Chucky. Se dio cuenta de que ya no era novedad. Claro. Claro. De que ya el vicio era otro. Claro. Como todo recuerdo, pasó a ser parte de la habitualidad en la escenografía del hogar. Claro. Me hace acordar a la historia, perdón que le interrumpa, sí. A Toy Story, ¿se recuerda? Yo que le, cuando trajeron al astronauta, el cowboy perdió... Tiene razón, no, empezaba así. Y perdió pronto el Woody, no lo querían mucho. Tiene razón. Era Buzz Lightyear. ¿Cómo se repite la historia? Tiene un perfume, sí. Ahí entonces fue cuando se fue. Al Chucky se fue por moto propio. De tanto estar presente, todo recuerdo de un momento se vuelve vulgar, dice. Claro. Es verdad. Es lo que tiene. Es ahí no cuando, recuerdo, es presente. Es ahí cuando el Chucky se fue. El sonidista de los Ramones dice que todavía vive allí, en el lavadero, al lado de un futbolito medio desvencijado. Ah, pero qué historia más maravillosa. Ese era el vicio bastante. Me quedé pensando en algo que nada que ver, pero a la vez sí, claro, los Ramones ni extrañaron al sonidista. Claro, sí. ¿Para qué querían un sonidista? Claro. Nada más punk que no tener un sonidista. Claro, claro. ¿Qué es el punk si tenés sonidista? No, punk. Claro, eso ya no es punk. Ser. Mire, qué increíble la historia esta de... El Porvenir, que vio que tiene como un historial de cuestiones. No, El Porvenir, la verdad que... Tiene una mística. Exacto, una mística muy particular. Ahora, los ribetes de los Beatles. Mire, la gente esta del Porvenir también. A ver, El Porvenir. Ah, tiene público. Sí. Tiene público, tiene hinchada. Tiene hinchada, sí. Los vicios que. Los Ramones. El sonidista de los Ramones. Ahí tal vez estaba, en la época estaba el chico. Ahí sí. Después dice que ya no sonaban mucho. Cuando se pelearon, ¿no? Se tuvieron líos. Tuvieron problemas y se terminaron separando. Son Mark, ¿no? Ramón. Mark y Ramón. El otro se murió, ¿no fue? Se murió. Ya está, Gracias. Muchas gracias. Yo pensé que lo estaba pasando. No, fui a Botonera, una de ellas. Sí, no, ya sabe que acá hay una competencia de Botonera. Bueno, muchas gracias tuya, Héctor. No, la verdad que tuya, Héctor, cada vez mejor. No ha salvado el español. Sí. La particularidad de los vicios, y vamos a ir de a poco, creo que vamos a decolando. 10 minutos más, ¿cuánto le parece? Sí, 10 minutos más también. Es un montón. Si no es un vicio. ¡Ah! ¡Cómo me gusta el ha dicho! ¡Qué lindo! ¿Le gusta el público? ¿Quiere escuchar el ha dicho? La gente como loca. Más viciosa del espacio. La gente como loca, como loca. No, la gente aúlla. Mire, y voy a traje de gente famosa esta vez, porque la vez pasada traje de gente que no conocía a nadie, pero esta vez Mark Twain. Mark, sí, el que tenía unos bigotes profusos. En esa época vio que todo. Todos tenían bigotes profusos. El de Tom Sawyer, el de Huckleberry Finn. Y decía lo siguiente. Tenía unos bigotes como manubrio, así una cosa. Sí, se les tenían para arriba. Bueno, dice que lo usaba de perchero, colgaba en el saco. Yo lo vi en una foto. Sí, increíble. Sí, gente que. Muchos usos del bigote. Voy a escribir una historia sobre la historia del bigote. El bigote y sus mil usos. No tengo que comentar. Y los ilusos. Y los ilusos también. Y los pilusos. Y los pilusos. Que es como un iluso de que mide 3,16, 14,16, claro, y un piluso. Claro, un piluso. Ahí va. Piluso. Claro. Ah, muy bien. Nadie se desembaraza de un hábito, sí, o de un vicio tirándolo de una vez por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. Tiene que ser un... Algo trabajoso para poder... Trabajoso, dice acá. Es para opinar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo no sé si uno desmantela un vicio de la noche a la mañana. Hay gente que deja el cigarro, por ejemplo, de la noche a la mañana. Sí, qué cosa hay difícil. Oh. Yo tenía un amigo que decía, yo dejé el cigarro muchas veces, es fácil dejar ¿en el cigarro? ¿Dónde? Sí. En la mesita de luz. Ah. No, no, lo retomaba. No, Groucho Mar decía. Dejarlo es fácil. Es facilísimo que así lo dejé como mil veces. Claro, eso, Groucho. Ah, Groucho. Que amigo mío. Ah, amigo suyo. Yo considero a todos los humoristas amigos míos. Todo lo que me hacen reír, porque ¿para qué están los amigos si no es para hacerlo reír, para entretenerlo a uno, claro? Ese que escribió el Capital, no, no. No, no, no es ese Mar. Ah, no es Groucho. Ese es otro. Ah, disculpe. Creo que el hermano tenía, mire. No. Por eso se hacía el comunista. No sé, claro, se hacía comunista, sí. Ya, no tenía que repartir. Cualquiera que siendo hijo único tiene esa fantasía. Seguro. Claro. Así es facilísimo. Claro, así cualquiera comunista. Claro. Cuando has vivido el comunismo de verdad, y tu propia sangre. En la y tu propia casa. Cuando la comida que sirve te dice, en la bandeja. Dale a tu hermano, pero claro. ¿Por qué? Dale a tu ¿por qué? Hermano. Compartí con tu hermano, ¿por qué? Si, cuando vos, si es mío. Pero el querido este, el Marx, el Carlito, claro, tenía la bandeja con 8 milanesas para él. Y claro, qué bueno sería repartirla para todos, porque no la tenía que repartir. ¿Esta es la de Alzo Pérez? ¿La Internacional? No, que nos van a... Por favor, que se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Empieza a sonar la alarma ahora. La policía. Tenga cuidado. Ahora no sé por qué ya pasó la elección. Se complica. ¡Ay, que no vino el gerente! ¡Hacemos esto! Hay sensores. Va a venir el jueves que viene ni. Va a venir el gerente el jueves que viene. Y los portones van a estar sobre la silla. No, el micrófono no va a ver nada. El querido Miguel de Cervantes. ¡Ah! El manco de espanto. El manco del espanto. Porque lo veía y claro, verlo sin brazos, imagínese. La senda de la virtud, dijo él. Sí. Dicen que dijo. Sí. La senda de la virtud es muy estrecha. Y el camino del vicio, ancho y espacioso. Ah, sí, es cierto, me han contado. Sí, pero además como metáfora sirve porque... Le quedó la mano en el vicio al hombre, me parece. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, pues... Pero, así que me quedo acá que está más cómodo. Que la mano es un instrumento ideal para el vicio, porque... Mire el gesto que está haciendo. Sí, no, ya vi. Es radial. Sí. Menos mal que estamos en radio. No, bueno. No, porque ya. No, vi levantar la mano. Esa es su subjetividad hablando. Esa es su subjetividad interpretando. Ah, claro. Claro. La de Roquecito también. Claro. Yo lo hice al aire. Sí, sí. Y al aire porque no hay otra cosa. Porque uno, ¿cómo toma el vicio? No tiene inconsciente. Uno, ¿cómo toma el vicio? En general. Yo lo tomo con el codo para arriba, bueno, empino y ahí. Yo lo tomo con un aperitivo y las pastillitas de los gatos, por ejemplo. Utiliza la mano. Es una de las herramientas que nos conduce. Usted sabe que una vez me tiré en el piso y comí del tarro, ¿no? Pero ese ya estaba en un momento. No se pueden equivocar. Tenía un problema, entonces. Bueno, está bien. Miles de gatos no pueden equivocar. Claro, como pasto. Como lo mismo que coma mierda. Miles de moscas no pueden equivocarse. Exacto, como pasto de las vacas. Bueno. Y además toman agua. Nos enteramos hoy que toman agua como loca. ¡Ah, vio! Sí. Uno toma 10 litros y ella 100, toma 100. 100 litros, dijo el hombre. Ah, el próximo asado le voy a decir, jodete. Me estás tomando toda el agua. Asado seco, ahí está. Dame los sequitos. Los que comen carne estamos haciendo un favor, entonces. Estamos cuidando el agua. Con razón, la asamblea. Bueno, este hacía, no va a tener problemas. Como loco. No va a traer muchos problemas esto. Sí. Muy ecologista, pero no, ninguno está vegano, dice. Bueno. Bueno. Y todo sin el gerente. Es por eso. Bueno, ¿qué onda? Bueno, volviendo a los vicios, ¿verdad? Sí, antes de seguir derrapando. Sí, el sacapelugo. Decíamos que la virtud es estrecha, porque uno donde se salga de la virtud, donde cometa un acto que está por fuera de la virtud, ya se sale de esa línea. Y está entonces, en el vicio. Y está en el vicio. Ese es un... apenas sale de la virtud, ya está en el vicio. Sí, sí. O sea, ¿no hay un momento de transición como estamos viviendo ahora? No. Ya donde te agarra el vicio. Ah, ¿ves lo que está pasando ahora? Lo mismo. Bueno, es de un vicio al otro. Es de un vicio al otro. ¿Dónde vio la virtud? ¿Qué estrecha? ¿Dónde está la virtud? La qué estrecha que es la ruta de la virtud y qué ancha que son las banquinas del vicio. ¡Oh! ¡Qué lindo lo que acabo de decir! ¡Qué metáfora! Y a nosotros que nos gusta morder la banquina. ¡Ah, sí! ¡Somos expertos! ¡Muerde la banquina! Cada tanto alguna muela saltada. Después tenemos que hablar con el Chepibe para que nos reconstruya. Para que nos reconstruya ahí los molares y los premolares. Bueno, que también el vicio genera caries. Ah, sí. Sí, porque el vicio también es pasa que yo le iba a decir, el vicio orada. Orada, justamente. Y el oral más también. No. El vicio oral. Sí. Orada genera caries. Sí, orada las situaciones. Sí, claro, cuando usted habla y dice cosas que... Vamos a uno que dijo Confucio. El querido Confucio. No era muy confuso, Confucio. No, pero Confucio era muy... Yo estoy más taoísta, yo soy más taoísta. Sí, ya hemos hablado. Vamos a hablar de esas cuestiones. Gran oriental, Confucio. Sí, un gaucho bárbaro. Dice, ¿qué pasó? Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Mire la secuencia. Me pasó eso con una novia que tuve. Pero tenía bajo la pata. Y bueno, vienen como pasajeros cuando yo tenía un hostal. Nos visitan como huéspedes. Hola, me había quedado unos días. Y se quedan como amos. ¿Vio? Porque final, uno muchas veces entra por virtud a los vicios. Uno adquiere un hábito como virtud que después, cuando uno se hace dependiente de él con la consecución de los días, de las horas, de los minutos, se transforma en un vicio, algo que no podemos dejar de consumir de alguna manera. Exacto. Ya cuando ve el cepillo de dientes. Por ejemplo. Ya cuando instaló el cepillo de dientes ahí en el baño. Pero ahí es donde se tienen que prender las alarmas. ¿Qué hace este cepillo aquí? Sí, ya cuando se cepilla los dientes a mí ya cuando se levanta y está ahí la otra persona. Bueno, vamos, Kevin. Y bueno, la red estamos flag, limitando, Kevin. La red flag, como dicen ahora. La red flag. ¿Vio que dicen ahora las banderitas rojas que le se prendieron todas las red flag? Cierta actitud. Yo todavía no he encontrado una metáfora que utilizáramos nosotros en otros tiempos respecto a las reflas. A la refla. No, como no como sé, símbolo, no como sé, metáfora, no existía. Guambia. Es verdad. Guambia. El guambia sirve. Guambia. Más de lunfarda, pero... Guambia me gusta, guambia. Sí. Ojilla. Sí. Ojilla también. Pero no había una susceptibilidad ante esas acciones que uno pudiera estar como atento y decir, no, si hace tal, comete tal cuestión. Araca. También. Araca la cana. Araca es una red flag. Sí, pero ella es bien directa. Sí. Esa era todos los colores. Y es guarda que nos vieron. Y sí. Araca la cana. Agachate que nos vieron. Vamos a ir al último. ¿Al último qué? Al último de la dicha. En el boliche no hay último, hay penúltimo. Penúltimo, la del estribo. Vamos a la del estribo y dice acá: ¿quién? ¿Qué? No, esta no le voy a decir porque le dijo Plutarco. Tengo un verso, justo se me acabó. No. Bueno, por las dudas. Lo dejamos para, lo deja para después del aire. Pero viene de la mano del otro. Plutarco. El de Plutarco viene de la mano de Cervantes. Mire que. Mire qué interesante. Qué contradicción. Porque dice que tiene muchos vicios, tiene muchos amos. Dijo Plutarco. Y es lo mismo. Quien tiene muchos vicios, tiene muchos amos. Exacto. Ahora, es raro responder a muchos vicios a la vez. Es difícil. A muchos amos a la vez, que lo hacemos hoy día. Es difícil. Vicios modernos. Veía un barco cargado, se me ocurre ahora un juego de vicios modernos. El celular, por ejemplo. Ah, sí. Bien, fui fuerte y el medio. Sí. No, ya fue con todo. Las redes sociales. La ansiedad. El vicio del consumo. De revisar todo el tiempo si le mandaron mensaje. De la. No, eso no es un vicio, ¿ves? La caña de pescar. La escalera mecánica. La caña de pescar. No, no pesca nadie ya. Si, ¿qué pesca son los chinos y las multinacionales? Hay otro tipo de pesca. Ah, capaz que es una, capaz que es un vicio de acá de Perdomo, que tiene el vicio de pescar. Hay vicio muy personal. ¿Y qué tipo de pesca estás practicando, querido Claudio? No, pero contar? No se precisa pescar. Solo tirarlo. Ah, entiendo. Tiempo, entiendo. Vale. Ah, ya entendí. La metáfora. Pero ese. A ver. Entiendo la metáfora porque está el pescador que va a pescar, pero también está el pescador que va a tirar la carnada, el anzuelo, a clavar la caña en la arena. Sí. Y a estar ahí. Por el simple hecho de estar. Va a ser eso. Sin esperanzas. Sí, y sin esperanza. Solo trascender. Ni siquiera sin esperanza, porque sí. No, transitar ese momento. Sin esperanza, sí, tiene razón. No, y te sentás a mirar las boyas, tranquilo. Ganar farolito, ganar fogón. A estar ahí. Me está dando ganas. Es como un vicio, ¿viste? Tiene razón, el vicio de ir y disfrutar de nuestro querido río Santa Lucía. Estar ahí con un fueguito prendido, mira cómo me el vicio puse, me emocioné, porque a mí si hay algo que me gusta. Unas dulces armonías. Unas dulces armonías. Creo que esa metáfora no sé si la entendí. Sería un vicio. Es un vicio lindo. Es un vicio lindo. No todos los vicios son malos. Mire, qué bien. No, no claro que no. Y se equivocó. Si no tiene amo. Bueno, sí tiene un amo. Discúlpeme, pero sí tiene un amo. El amo es el. Es un buen amo. Es el río. Es un amo. Es un amo. Es como Mars. Amoroso. ¿Es como quién? Mars repartía todo. Entonces. Como Mars. Yo no lo vi repartir nunca. Él escribió, no, pero. Y bien que escribió el capital, además. Y bien que lo cobró. Sea, debe estar cobrando regalía el Mar. Sí, ese, sí, todavía. Y si no, algún tatarañeto, mire, sí. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, gustó esto del vicio de. Los buenos vicios. Los buenos vicios. Los buenos vicios. ¿Qué vicio tenemos? Ir al río, escuchar el agua. Mire, acá tenemos. Mire ese cardumen. Le vamos a explicar al público, estaba viendo un cardumen de mojarra ahí que está como loco. En un loca. Video en Instagram. Magrecito disfrutando de un espacio ahí común. Qué increíble. Bueno, vamos a tener, tenemos el vicio de quedarnos, pero también el vicio de partir. Vamos a tener que ir. ¿Tocaste el botoncito? Está sin audio, creo, estimado. Hola. Ah, no. No tiene botoncito, tiene cablecito. Ahí se le escucha. Vamos a irnos, muchachos, pasamos precioso, ¿eh? La verdad que lindo, el vicio de compartir acá. Gracias a todo el público presente. El vicio de compartir, el vicio de darse, porque está el vicio de compartir, pero también está el vicio de darse. De entregarse, es un vicio bastante complejo. Yo lo padecí un tiempo. Sí. Usted se entregaba fácil. 4 años de convivencia. Tiempo y espacio. Sí. Primero todo bien. Y después. Pero bueno, el darse mucho, el darse demasiado, nos deja poco para nosotros. Y el que nos quede poco para nosotros, ese es un vicio malo, porque ¿con qué se queda uno? Con el dar, se queda con nada. No se queda con el. Con la satisfacción de que el otro tenga. Claro. No sé, Carlito, explícame. Carlitos Marx. Sí, Carlito. Vamos a irnos con un poema que es bastante romántico. A ver, que se llama Amor Viciado. Tenemos después otro poema también, que tenemos una décima. Y si nos vamos con una décima de Claudio. Capaz que tenemos. Aunque no tenga que ver con su vicio, tiene que ver con. Tiene que ver con el vicio de la escritura. Sí. Sí, me guardo este poema. Entonces lo dejamos para la próxima, el suyo, y vamos con uno de. Ya lo tenemos, el poeta del río. Bienvenido al mundo. Bienvenido a la barra de mármol en exclusiva. Cierra con el poeta del río, con el poema que se ha dado en llamar Dulces Armonías. Unas cuartetas viciadas de amor. Senderito por el monte de Dulce Santa Lucía, espejo y horizonte, inmanente en armonía, donde su cardumen danza entre verdes camalotes, entre sus aguas e islotes, con profunda sabiduría. Por su monte en sintonía, caminante del paisaje, palpitando su mensaje en su horizonte por guía. Agua del Santa Lucía, en su mágico torrente,